a la audiencia, felicidades a toda la gente de la radio. 25 años es más que el tango Gardel, ¿no? Bueno, y nosotros también Superó el sí. volver. No, y nosotros también agradecerte porque, bueno, sé que estás con el nuevo disco, estás con mucho trabajo, entonces dijiste, bueno, sí, cómo no, me Sí, sumo a pero la es fiesta. más, o sea, un honor, un placer. No, impresionante, o sea, súper emocionado. Desde el momento que me lo dijiste, coincidió que estaba con Juan Lucas, estábamos trabajando esa mañana, o sea, hacía 3 días que estábamos encerrados en el laboratorio estudio, y le digo, che, ¿querés venir a Viedma? Sí, también, o sea, fue como un golpe de emoción fuerte, estuvo muy, muy bueno. Y ya preparando el sábado que viene, con algo de allá, de sacándole el polvo, algo viejito, algo Un nuevo, poquito de va a todo, un haber de poquito de todo. todo. Bueno, lo que hablábamos recién, un poco, la grilla, cuánto tiempo ahí a reacomodar y hacer una vuelta. Hoy ya escuché temas en la radio. Sí, Hay sí. tendencia, ¿no? Hay tendencia Y para vamos algunas poniendo canciones. algunos gustos, nada, pero igual. Claro, hay tendencia. Sí. La vez pasada Tengo también temas nuevos, sonábamos. tengo temas nuevos, y una recorrida, alguno de Nación, alguno del disco solista de la Esponjosa, y cosas nuevas. Está Peña bueno. Pop también, o sea, obviamente. Ayer me encontraba con alguien en un comercio que me decía, me lo crucé y Manol y está súper motivado. Los integrantes de acá están La motivadísimos. Patagonium Rocker. Sí, buenísimo, sí, a pleno, a pleno. Noé Castro, bueno, recién recibía mensajes ahí. Amigos, músicos, y encima tocan lindo. O sea, que Claro. no, increíble. Y encima toca Santa Clara. Ahí estamos también trabajando, sí. ¿La querés ver esta? Mirá. Esta No, no se ve por la tele, mirá qué boludo. bueno, vamos, ahí estamos con la remera de la Santa. Bueno, y de casualidad también, no sé si de casualidad un poco me cuentan que justo con los 25 años de radio son 25 años de música para vos. Digamos así, con proyectos grupales, con. A ver, pará. Pero sí, menos. Porque, ¿qué se cuenta de...? Nosotros salimos al aire en En el 90, 1990. bueno, y, claro, eso es lo oficial. Oficial, no sé, yo toqué con Nación en el 91, Mirá. octubre del 91, para el recital de Obreros y Pasan. O sea, ese fue el primero. O sea, que sería 91, octubre del 91, ponerle 25 años en el Octubre noven del año que 16 viene. del año que Claro. viene. Ahora serían 24. Pero igual para llegar a octubre uno trabaja mucho antes. Sí, empezamos antes. Sí, un añito. Igual tocaba la guitarra de los 13, digamos, no sé qué es lo que Ah, se mirá. mide. Claro. No, no, cuando uno Obviamente, habla vos también de. estabas estudiando Mirá. periodismo o la radio, estaban poniendo la consola. Antes del 15 de abril del 90 estaban Claro. poniendo la consola y ya era la radio. Sí, es cierto eso. Bueno, pero Sí. la fecha, lo oficial es lo oficial. Sí. 15 de abril es oficial, fue el día de El emisión primer día de aire, de pero aire. también hubo mucho antes discusiones de qué tipo de radio, todo esto que un Sí, poco vos contabas. obviamente, me Casi un imagino. año antes. Claro. Del año 89 ya hubo discusiones de cómo se iba a hacer, qué querían hacer, qué quería hacerse. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué se necesitaba? Y después, bueno, como el día de hoy hubo tormentas, ¿no? En todo grupo humano hay tormentas, cosas que sí, que no, y que fueron definiendo. Y que va haciendo ayer, alguien hacía un poco el repaso, veían a tu viejo, a Carlos Espinosa, Sí. Claudia Juncal, y atrás a los chicos de que ¿Estuvo han hecho Claudia también taller, ayer? claro, Mirá. que hacían talleres ahora, actualmente, o que han hecho talleres que hoy están haciendo radio, y empezamos un poco a repasar, y claro, han pasado. Una cantidad de... Sí, Sí. de Y que hoy gente, hacen radio en claro. otras radios y que han pasado también y son parte. Ayer un poco decíamos con Rosana y agradecíamos a los que han sido parte. Son 25 años de, bueno, de que han estado acá. Aquello, ayer el propio Cristian Fuentealba saludaba, hoy está en Radio Nacional. Sí. O Héctor Manquirejo, está en Radio Comiendo Nacional. medias lunas de Radio Nacional. Pero igual. Me dijo que no hay medias lunas igual, ¿eh? No, no, es otro No. clima. Ayer decían, Me che, dijo que acá no, no, ya no. me comentó. Me Sí, es mala, no, no, no. mandó un mensaje hace tiempo y dice, volví a los controles, estoy en Nacional. Me dice, ¿volviste a la media luna? No, me dijo. Bueno, todo eso son para mí, son integrantes de Radio Encuentro, siguen siéndolo y es Claro. como proyecto largo. Sí, la Alguien, verdad que y sí. alguien ayer jugaba con esto, teníamos la torta con la vela de los 25, la velita del 2 y el 5, Sí. y el propio Pato y otros muchos jugaron 52. con darlo vuelta. Ajá. Mirá el día que hagan esto. Mirá. Y algunos casi con nostalgia, porque sé que yo hace unos días atrás tuvimos un programa que no que se fue, y en realidad un compañero, más que un programa, que era Víctor Karlovich, que ya Sí. no. Que bueno, que partió y que también hacía radio acá. Y bueno, sí, también. Hemos tenido compañeros que se han ido, que están. Hay Claro. otros que se han ido físicamente de acá también. Así que, nada, todo eso reviviendo. Son como esos números que se van reviviendo. Sí, igual la radio, ¿cuánto tiempo puede estar girando en el aire hasta que sea tomada por un receptor? Y no sé. Sí. Es bastante. Me gratifica, siguen llegando saludos. Por ejemplo, aprovecho y leo 36-58-30. Feliz cumpleaños, gracias por ser tan buena gente, dice Marcelo. Están llegando ahora. Esto que destacábamos hoy, gracias a Radio Encuentro, vino la gente a calle 17 a arreglar el palo de luz roto que habíamos denunciado en su radio. Buenísimo, digamos, sigue siendo así de útil. Ahí estuvo en TV, de hecho, también, ¿no? Mirando el palo de luz que se tambaleaba y que era realmente peligroso, generaba chispazo y bueno, los vecinos ahí también contentos. Me pusieron. Rosana el otro recordaba. Mira, sí. Estuve. Recién le comentaba a Néstor que estaba charlando con Diego Skiller, que es periodista que hace el mismo horario que haces vos en La Tribu. Ah, mira. Y le digo, sí, estoy muy contento porque voy para Vida. Ah, sí, radio, sí, ahí donde está Néstor. Sí, me gusta, me copa mucho esa radio. O sea, gente de La Tribu, que periodistas de la interna, que sí, que destacaba Radio Encuentro y sabía muy bien qué es Radio Encuentro, dónde está, qué hace y a qué se dedica, ¿no? O sea, como que lo tiene clarísimo. Sí, y recién con Rosana contábamos esto, de que vamos a tener el fin de semana 24 radios confirmadas que vienen de distintos lados a... Tremendo evento. Un encuentro de, nosotros decimos de corresponsales, por ahí aquel que no entiende, es un encuentro de compañeros que compartimos de cómo hacer radio, digamos, cómo se puede hacer radio y... Nos nutrimos todos. Nosotros hace poco estuvimos en Rosario haciendo un encuentro también, participando de un encuentro también de compañeros de radios comunitarias, que éramos 30. Porque en este momento Farco, que cuando comenzó Radio Encuentro fue todo un sueño y de alguna manera una definición, decir, che, radio comunitaria, además en Viedma hay otras. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una red. Vamos a trabajar de forma conjunta porque tenemos miradas similares. ¿Por qué hacemos comunicación así? Bueno, empezó con 10 radios y hoy ya son 100 radios. Fuera Argentina Radios Comunitarias. Impresionante. Así que, y nada, y siguen multiplicando, y siguen llegando compañeros que dicen, che, hace un par de años comenzamos en la radio, queremos ser parte de Fuera Argentina Radios Comunitarias. Buenísimo, bienvenido, se va haciendo todo un trabajo. Y bueno, parte de eso va a ser el encuentro de la Patagonia de compañeros de radios comunitarias que se va a vivir a partir de hoy ya, porque ya empiezan a llegar de distintos lados, y mañana ya en concreto con el encuentro en sí y toda esta posibilidad. ¿Y muchos de ellos se quedan el sábado también? Sí, van a estar acá, haciendo la transmisión. Ah, buenísimo. Así no que, todos, ¿no? Porque las distancias. Así que me imagino, ¿no?, que trajiste 25 discos para regalarle a cada uno de los que vino a distintas. No traje 25 por una cuestión de equipaje, ¿no? Ando con esponjosa discos, ¿no? Con el sello permanentemente ahí en el carrito. Sí. Estoy aparte, como asociado con Toma la Oveja, lo que es el sello de un amigo. Los dos andamos siempre con el kiosco de todos los discos de la gente que conocemos y editamos. O sea, sí. No sé si tengo 25. ¿25? No, igual sabés que hay algo bueno que el otro día comentábamos, nosotros ya estamos asociados y empezamos a descargar todo lo que es el Banco de Música Independiente. Sí, que tiene, sería como el Bacua, pero de... Exactamente, sí, pero de música. De música. Y he encontrado cada cosa. Sí, está bueno, sí, lo vi, hay que darse una vuelta por ahí y ver cómo la manera de... Uno no se da cuenta, pero me parece que estamos en un muy buen momento de música a nivel país. Hay proyectos, sí. Siempre fue así. ¿Sí? Yo siento que ahora como que hay una cosa que quizá la tecnología ayudó todo, pero hay mucha más posibilidad de escuchar una banda de... Como para que lo escuchemos, sí. Una banda, qué sé yo, de Trelew, por ejemplo, que la de, sí, te vuela la cabeza, una banda de tal lado, y vos decís, mirá vos, qué loco esto. Sí, puede ser. ¿Hay una banda de Trelew que te vuela la cabeza? No, digo... No, pensé que por ahí había una, ¿no? Sí, puede ser que se sepa más, pero me parece que siempre el país, la Argentina... dio buena música a nivel rock, por lo menos. Claro, sí, eso sí. Excelente, o sea, a nivel tango ni hablar, folclore ni hablar, indiscutible, o sea, no, somos un país, parece como que musicalmente increíble. Sí. Increíble, sobre todo en la canción popular, que es la que más, por lo menos a mí me interesa, ¿no? ni hablar. Pero vos decís que ahora, bueno, pero ahora sí también vos decís, bueno, busco tiki tiki a ver Formosa, ¿no? Y te sale una banda como Gauchos, una banda que yo conozco, buenísima, ¿viste? La hemos pasado acá y... ¿La pasaste a Gauchos? La conocí, sí, super rockeros, o sea, rockeros con una personalidad folclórica. Son todos formaciones, yo los conozco, laburé mucho con ellos. Ah, mirá. Sí, con JJ he tocado mucho, con el baterista de ellos, que es el que lleva adelante la movida, ¿viste? Mirá. Y gente muy copada, o sea, como un malón formoseño que anda dando vuelta, ¿viste? Sí. Sí, es cierto. Entonces, bueno, te podés encontrar con eso, ¿verdad? Por ahí decís, bueno, a ver, en Viedma, si vos tenés etiquetado la Santa Clara, si en alguna de las etiquetas de alguno de los videitos está la palabra Viedma, ¿no? Sí, está la palabra Rigues, Tuxalta, y decís, te encontrás con esa banda, mira, tiene un carácter local, tiene enraizamiento en las letras. Ah, mira, o sea, ¿no? Como que... Sí. En eso, obviamente, que no hay con qué darle. El internet me parece que no hay con qué darle. Ha permitido. Sí. Ha permitido todo eso. O sea, obviamente, cuando empezó la radio hace 25 años, no era así. No, de hecho recordábamos eso. El disco, el cassette. Y el cassette. El cassette en punta. Claro. ¿Eh? Yo le regalé, debe estar en, ahí atrás sigue estando el... No, ahora es una cabinita, va a hacer reporte. Ah. Antes era una discoteca, ¿sí? Claro. Es cierto, vean cómo se acuerda. Yo regalé un cassette. Regalé un cassette de Naciones Basura en el 92. En la calle Garrone, obviamente, y en cassette. El primer disco de la banda fue en cassette. Creo que debe estar ahí. ¿Dónde está la discoteca? Está. ¿Está mudada? Allá está, sí, está atrás. Está guardado todo, todo se guardó. Entonces tiene que estar ahí. Porque ahora la computadora te achica espacios, ¿viste? Te permite ahí amontonar todas las canciones. Es cierto, es cierto. Es cierto. Rosana recordaba, sí. Decía que nunca vio un recital igual con producción local al de Nación en el Teatro España. Ah, mirá, se acordaba de ese show. Sí, la ¿año? Verdad que sí. 97. En el invierno. Fechas siempre movidas, ¿no? De la comarca. Las vacaciones de invierno. Y sí, la verdad que estuvo buenísimo. Ella lo recordaba como el mejor en producción local, decía. Sí, ese estuvo producido, lo hicimos con Anchino Moreira, que también fue una persona que laburó por acá. ¿Andaba Néstor también por ahí, Ruggeri? No. Néstor lo filmó. Mirá. ¿Está eso? Hay que buscarlo en TV al aire. Mirá, hicimos una doble filmación. Una cámara fija y una móvil. En Super VHS. Mirá. O sea que es. El casetote. Sí, es mucho mejor que. que los aparatos digitales. Los aparatos, No, capaz que no. En Super VHS, sí. En Super VHS. Y están los dos crudos. La imagen fija arriba del gallinerito del Teatro España y una móvil que tiene Néstor. Y el sonido lo hizo Mati Chela. Mirá. Él siempre estuvo en momentos así importantes de Nación. Estuvo en ese, fue el ingeniero en ese recital y fue el ingeniero en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires también. Con toda la movida de la Quimera, que fue un recital muy grande también, con mucha gente. Donde tocamos ahí con Nación. Siempre me río porque tocamos 9 temas. Y el show fue 1:40. Apa. O sea que los temas, viste, eran. ¿Querés rock patagónico? ¿Viste? Acá está. El rock patagónico es larguísimo, 9 minutos, 10, o sea, no se terminaba nunca. Más o menos como la nota. ¿Viste? Matías Chela, que. Matías Chela, que. Bueno, hoy es sonista de Drexler y está, sí, el loco. De sonido de muchos. Sí, hace producción, todo impresionante. Sí, sí. Sí, es impresionante. Top, o sea. Volando. Sí. De acá para allá, sí. Sí, así, sí, sí. El loco recopado. Un excelente profesional y muy lúcido. Sí, sí, sí. Y de hecho fue el que la vez pasada pasábamos un saludo de GTE. Iba a decir Jorge Dresler, pero no, es de Kevin Johansen. Nos mandó, nos hizo una grabación por WhatsApp. Dice, che, te mando un saludo de Kevin Johansen. Estaba ahí con don Kevin Johansen y mandas el saludo para Radio Encuentro. Bueno, te dejamos acá, reencuentro con gente, con familia, con amigos, con tranquilo, todo. Walter. Re tranquilo, una mañana re tranquilo. Y acá, ¿qué tenemos ahí, Torres? A ver, musicalmente. ¿Puedo poner un poquito de...? A ver, ¿qué tenemos preparado? Sí, dale, nomás. El sábado, Plaza Primera Junta.